Hoy les voy a contar un cuento que se titula ¿Buena o mala suerte? No te apures a juzgar lo que te depara la vida. A pesar de ser un campesino pobre, tenía un caballo extraordinario, tan fino que el señor del castillo quería comprárselo. Pero el viejo labriego se rehusaba a vendérselo. Para mí, este caballo no es solamente un animal, es un amigo. ¿Cómo puedo vender yo a un amigo? Una mañana, el labrador entró al establo y no encontró a su caballo. Al enterarse, los vecinos le dijeron: «Te lo advertimos, debiste haber vendido el caballo. Te negaste y ahora te lo han robado». «¡Qué mala suerte tienes!» El viejo respondió: «¿Mala? ¿O más bien, buena suerte?» Todos se burlaron de él. 2 semanas después, el caballo regresó seguido de una manada de potros salvajes. Su corcel había escapado detrás de una hermosa yegua y regresaba ahora con la manada entera siguiéndolo. «¡Qué suerte!» exclamaron los vecinos. El viejo hombre inició entonces con su hijo la tarea de domar los caballos. Una semana más tarde, el muchacho se rompió una pierna entrenando a los potros. «¡Qué infortunio! ¿Quién lo va a sustituir si no tienes cómo contratar a un reemplazo?» comentaron los vecinos. El anciano contestó: «¿Mala o buena suerte?» Pasaron unas semanas, cuando de repente el ejército real llegó al pueblo y enroló a los jóvenes en sus filas. Todos fueron reclutados, excepto el hijo del viejo, quien no les interesó porque tenía una pierna fracturada. «¡Qué suerte tienes!» le dijeron los vecinos llorando. «A nuestros hijos se los llevaron a la guerra y probablemente morirán, mientras tu hijo permanecerá contigo». Conmovido, el viejo replicó: «¿Buena o mala suerte? ¿Quién sabe? La vida es rica y generosa. Todo lo que nos sucede, por muy difícil y doloroso que sea, está cargado de tesoros y posibilidades. Abre tu corazón y tu mente. Usa tu fuerza y tu coraje para buscar lo mejor de cada situación. Así harás más llevaderas las adversidades. Las podrás usar para crecer y, sobre todo, contribuirás a tu felicidad y a la de los tuyos».